Espíritu de Dios me hizo su aliento, me da vida. No hay nada en este mundo que pueda reemplazar lo que su presencia hace en mi vida. Espíritu de Dios me hizo de una manera maravillosa. Ya no puedo más vivir sin sentir que estás cerca de aquí, muy cerca. Hace mi vida el Espíritu.